Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco de la megacausa ESMA, liberaron a Horacio Luis Ferrari, nuevo imputado en este cuarto tramo y nombrado por varios testigos como integrante del grupo de tareas. El abogado querellante, por justicia ya, Ariel Noli, explicó que no hay precedentes de que eso ocurra en el medio de un juicio. Que lo hayan soltado en la mitad del juicio, que no es poca cosa, digamos, ¿no? O sea, eso es prácticamente, no hay precedente alguno que yo conozca, por lo menos en 25 años de profesión, de que hayan soltado a cualquier persona, más allá de que son genocidas o no, en el medio de su juicio horario público. Esto no tiene precedentes. Ferrari estaba con prisión preventiva desde el año 2013. La prisión preventiva tiene un límite, digamos. Ese límite se puede ser prorrogado por cuestiones de causas complejas, como es el caso de la causa ESMA, ¿no es cierto? En este caso, bueno, fue siendo prorrogado y a pesar de haber estado prorrogado hasta el 23 de abril de este año, con fecha 21 de febrero, el Tribunal Oral Federal número 5, integrado por los jueces y con la firma de los jueces obligados Pagliotti y López Miguel, le otorgan el cese de prisión preventiva ante un pedido de la defensa que ya había sido rechazado en diciembre del año 2018 por los mismos argumentos. No le dijo que Ferrari tenía prisión domiciliaria y ahora obtuvo la libertad. Siempre estuvo en prisión domiciliaria. Acá lo que le dan es la libertad directamente, lisa y llanamente la libertad. A partir de efectivizar el cese de prisión preventiva, que se había otorgado el cese de prisión preventiva el 21 de febrero. Nosotros interpusimos un recurso de casación y ante el rechazo, o más que rechazo, fue declarado inadmisible nuestro recurso contra la jurisprudencia de la Corte Suprema, precedente del fin de Acosta del año 2012, y uno nuevo que salió ahora el 4 de abril, donde 8 imputados por delito de lesa humanidad había sido rechazado el recurso del Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema se revocó ese fallo diciendo que no correspondía. Y a pesar de que el artículo 4 establece claramente, digamos, que los recursos en caso de libertad son de carácter suspensivo, es decir, que no se efectiviza el cese de prisión hasta que no se agota la vía recursiva, o sea, a pesar de que la ley procesal, y es una ley procesal que además regula la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por último, el abogado querellante que representa a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y a Patricia Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh, dio un perfil del genocida que fue liberado antes de que comience la etapa de alegatos. Ferrari, hay testigos que indican haber visto a Ferrari discutiendo de igual a igual con el Tigre Acosta, uno de los chacales de la ESMA. Ferrari es un imputado que en este tramo ha sido mencionado exactamente por 12 testigos, ha sido reconocido su participación por su alias Pantera dentro de por su alias Diego, porque tenía dos, dentro de lo que es el centro clandestino. El primer testimonio que tendría que mencionar sería el de José Bustamante García, que es un nieto restituido. Bustamante García declaró que fue entregado a la familia de un militar, a un suboficial, según él entiende, por Horacio Luis Ferrari, que sería quien lo trasladó desde la ESMA a Puerto Belgrano, y se lo dio a quien hoy, o se lo entregó a quien hoy es su padrino, que se lo terminó entregando a la familia de apropiadores. Eso sería una primera semblanza. Una segunda semblanza que te podría dar es el testimonio de Ricardo Coquet, que señaló, digamos, que es una persona, y textualmente señaló que cuando estaba como oficial de guardia, muchas veces venían a conversar a lo que se llamaba diagramación, que era el trabajo esclavo que metían algunos compañeros, y que siempre él planteaba que tenía la línea de Guamón era otro represor, que sostenía que para evitar un juicio de Nuremberg había que exterminarlos a todos, siendo que la lógica de un lugar como la ESMA era que tenía que ser de exterminio total.